agarradita a los barrotes de la cárcel del Sauceo. De la cárcel del Sauceo, de la cárcel del Sauceo, lloraba una flamenquita que tiene a su amante preso. Roba fuera pecado, no se cabría el infierno, y el Señor juez de intrusión, ay, ladrón convicto y confeso. Si mi novio arga la voz y una burra y dos muletas, y usted me arroba a mí yo más quiero. Sauceo.